Con contundentes actuaciones de Echeverri, segundo, la Argentina venció a Gran Bretaña y Finlandia en el AO Arena de Manchester y se apoderó del grupo D en sus últimas series, clasificando a las finales de la Copa Davis en tenis, que se disputarán en Málaga, España, entre el 19 y el 24 de noviembre. Es la primera vez en 5 años que Argentina logra meterse entre los 8 mejores de la competencia, donde levantó la ensaladera por única vez en 2016 con Del Potro y Del Bonis como abanderados. En el desglose semanal, el equipo del santafesino Guillermo Coria venía de caer 2-1 ante Canadá y vencer a Gran Bretaña por el mismo marcador de la serie. Dependiendo el cierre del grupo en los sorteos, la Argentina podría enfrentar en los playoffs a Alemania, Países Bajos o Italia. Esto ya sorteo desde la Federación Internacional de Tenis. Según marca la Asociación Argentina, estarán jugando del 19 al 24 de noviembre en Málaga. Tomás Martín Echeverri, 34 del ranking ATP, abrió la serie venciendo este sábado a Enero Baza, número 703 del mundo, venciéndolo por 7-6 y 6-3 en un partido de casi 2 horas. El finlandés complicó al platense en el primer set poniéndose 3-0 arriba, pero la Argentina logró llevar a un partido al tiebreak y quedarse con el primer parcial. El segundo comenzó con un quiebre de Echeverri, el cual no pudo reponerse. Segundo, el puesto 31 tomó la posta del compatriota y se impuso por 6-7, 6-1 y 6-0 ante Otto Virtanen, 110 del mundo, que quedó con un primer set reñido, pero que luego no puso resistencia a los dos parciales restantes para que la Argentina se lleve el marcador de la serie por 2-0. La pareja de dobles de Máximo González y Andrés Molteni superó a los finlandeses Harri Helovaara y Patrick Kukova 6-7, 6-4 y 6-3 en el primer set, que fue muy disputado y ninguno logró sacar ventaja en el tiebreak, donde los europeos aprovecharon los errores de los rivales para imponerse. Sin embargo, la dupla argentina, la mejor del mundo, lograron levantar la cabeza y defendieron 7 perks point para seguir en carrera y quebrar 2 veces el saque de sus rivales, una en cada set. González le puso el broche al partido con un ace para llevar a Argentina a las semifinales. Reportó desde Aire Libre Radio Comunitaria para el informativo Farco, Iván Alday.